Bienvenidos todos a esta fiesta de la Inmaculada que la Iglesia siempre nos regala en nuestro itinerario del Adviento. Claramente María es la gran protagonista de la espera del Mesías, del Salvador. Es precisamente aquella, como escuchamos en el Evangelio, que lo recibió en su seno y que lo esperó como hijo suyo, como Salvador suyo, en su propia persona, tal como una madre embarazada de su hijo lo espera, plenamente manifestado en su nacimiento. María esperó en su seno al Salvador. Y como ocurre en la vida de una persona, cualquiera de nosotros, que va madurando y evolucionando, a medida que recorremos nuestra propia historia, vamos teniendo, ojalá que sea así, una más clara conciencia de quiénes somos. Una más clara conciencia de nuestras fragilidades, una clara conciencia también de nuestras posibilidades. Es un signo de madurez en un hombre, una mujer, tener una conciencia aproximada lo más posible de sí mismo. Esto mismo ocurre con el pueblo de Dios, con la Iglesia. Hay una conciencia colectiva. El sensum fidei, se dice en teología, el sentido de la fe del pueblo de Dios, donde la Iglesia a lo largo de los siglos va adquiriendo una conciencia de sí misma en sus debilidades, en sus fortalezas. Y allá por el siglo XVI, mediados del XVI, en el Concilio de Trento, hay una declaración dogmática de enseñanzas que venían de más temprano, acerca de la herida del pecado original. La humanidad está misteriosamente herida desde el comienzo. Hay una falta originaria que es heredada sin elegirla, pero sí contraída por la humanidad, de tal manera que por el solo hecho de ser humanos, nacemos fragilizados, heridos, por la culpa original, por el pecado original. Esa fue una toma de conciencia muy importante para la Iglesia, para describir, digamos, este fenómeno que afecta a todo ser humano. Todo ser humano es creado por Dios y, sin embargo, hay en él, hay en nosotros, una herida que nos distancia de él, de Dios, que nos trauma, nos separa entre nosotros. Pero así como a mediados del siglo XVI, en el Concilio de Trento, la Iglesia declara este dogma del pecado original, a mediados del XIX, Pío IX recoge este sentido de la fe, esta autoconciencia colectiva de la Iglesia, que desde hacía mucho tiempo, desde distintos lugares, a través de la religiosidad popular, de la gente sencilla, a través de la reflexión teológica, a través del pedido de tantos obispos, la Iglesia fue tomando conciencia que María, madre de la Iglesia, pero también miembro eximio de la Iglesia, María era inmaculada, que María había sido preservada de esa culpa original precisamente por ser la única mujer, privilegio, gracia, don, llamada a ser la madre del Hijo de Dios, el Santo de Dios. Convenía que aquella que fuera la que llevara en su seno al Hijo de Dios, al Santo, ella misma fuera santa e inmaculada sin mancha. Y entonces Pío IX declara que María fue preservada de la culpa original en atención a los méritos anticipados de Cristo. De tal manera que lo que en nosotros va ocurriendo como un largo proceso, Jesús, por su pasión, por su Pascua, nos va redimiendo, nos va santificando, nos va liberando de esa herida original. En María, esto ocurrió de un modo anticipado como preservación. En ella el pecado nunca aconteció. María fue preservada de esta herida original. Es una redimida, una rescatada de un modo bien distinto a nosotros. Ella también, como miembro de la descendencia de Adán, necesitó redención. En ella la salvación es Inmaculada Concepción. En nosotros la salvación es proceso de purificación y santificación. Y entonces, qué importante es que esta conciencia colectiva de la Iglesia haya podido llegar a esta madurez, haber descubierto lo más frágil, lo más débil del ser humano, haber descubierto su máximo potencial. El ser humano está herido como Adán, pero el ser humano está llamado a ser como María. Y ahí estamos nosotros, somos hijos de Adán, somos seres humanos heridos por nuestras fragilidades, que hacen que de un modo recurrente caigamos en faltas, en transgresiones, en pecados, que no nos gusta, pero que no nos es fácil evitar. Y entonces tenemos que tener ese primer nivel de autoconciencia. Cada uno de nosotros es una persona frágil y débil. Es un pecador en este sentido que lo estoy explicando. Y por tanto, cada uno tiene que saber cuál es su herida, por dónde renguea, y andar entonces por la vida con la conciencia de la propia debilidad, sin renunciar a esa conciencia de fragilidad. No hacer como que soy la Inmaculada Concepción, porque no lo soy. Todos, aun cuando seamos cristianos, aun cuando seamos católicos prácticos, somos hombres y mujeres frágiles y débiles. Y desde ese lugar tenemos que vincularnos, porque el otro, los otros con los cuales nos relacionamos, nos disfrutan, pero también nos padecen nuestras fragilidades. Y yo entonces tengo que tener esta actitud humilde de vincularme con el otro desde mi fragilidad, pero no imponiéndole de un modo prepotente mi fragilidad, sino proponiéndome humildemente frágil, diciendo: discúlpame, querida, querido, hijo, esposo, papá, mamá, discúlpame, otra vez te volví a herir. Y entonces uno, consciente de la propia debilidad que lastima, va viviendo precisamente en una actitud propia de aquel que se sabe limitado, frágil y pecador de un modo recurrente. Pero si somos hijos de Adán, somos hijos de María Inmaculada. Y María fue preservada de la mancha original para poder alojar en su seno al Hijo de Dios, darlo a luz por nosotros, como dice tan lindo Lucas, la Nochebuena, ¿no? Les ha nacido un Salvador. María nos hizo un Salvador, nos hizo nacer un Salvador. Así que si somos conscientes de nuestra fragilidad y pecado, tenemos que ser conscientes de que hemos sido salvados por el Hijo de María y que nosotros somos una comunidad de redimidos, de pecadores, redimidos. Y en nosotros la redención no es igual que en María, donde ella fue preservada de toda caída por la redención, sino que nosotros somos rescatados después de nuestras caídas, pero rescatados. Y esto significa entonces que todos nosotros tenemos, como lo decía también Pablo en la carta de los Efesios, tenemos una vocación a la santidad. Todos hemos sido llamados, predestinados en Cristo a ser santos e irreprochables, dice el texto del que leímos hoy, ¿no? En su presencia por el amor. Y entonces, hacernos cargo de nuestra condición humana también es hacernos cargo de nuestra santidad potencial ganada por Cristo a instancias del embarazo y el parto de María. Ella nos regala un Salvador que nos salva y nos permite de a poquito ir siendo santos y irreprochables en su presencia por el amor. Y así entonces, ¿cómo es imprescindible andar por la vida humildemente con la conciencia de limitación y fragilidad? Es necesario ir por la vida con la conciencia humilde de ser alguien rescatado, de ser alguien santo. Y entonces fíjense lo que ocurre, ¿no? María aparece como ícono de nuestra identidad más profunda. Todo ser humano, en el fondo, llegará a ser, en la vida eterna, como María fue aquí, en este mundo. Ella nos revela nuestro resplandor más profundo y más genuino, nuestro ser creado por Dios. La falta original, la culpa original, viene después. Lo que Dios hizo, lo hizo sano y santo. Y tenemos que aprender a tocar ese lugar sano y santo de nuestra vida para no creernos que el estado en que nos encontramos, que es un estado de caída, de fragilidad, eso es lo más profundo de nosotros. No es lo más profundo de nosotros. Lo más profundo de nosotros es lo que no aparece tanto, porque sería como si cada uno de nosotros tuviera una propia imagen, una identidad que es de oro, manchada, digamos, de barro. Pero limpiando el barro está el oro. La obra de Dios no está destruida por el pecado. La obra de Dios está oculta debajo del pecado. Y entonces no nos creamos que somos rengos solamente. Hay en nosotros una santidad y una salud que procede de Dios y que fue donada al hombre por la muerte y resurrección de Cristo, que nos invita a hacernos cargo de nuestra grandeza. Somos hijos de Dios, somos creados a su imagen, en cada uno de nosotros resplandece esa belleza divina que, aunque esté herida, es mucho más fuerte que el daño, que es lo más visible quizás. Entonces fíjense, así como hay que ser humilde para hacerse cargo de la propia fragilidad, hay que ser humilde para hacerse cargo de la propia grandeza, de la propia santidad a la cual Dios nos llama. Y entonces me parece que aquel que solo toma contacto con su fragilidad es un pusilánime. Renuncia voluntariamente a la grandeza del ser humano. Y del otro lado, aquel que solo toma contacto con su potencial, con sus capacidades, con su hacer bien, y no toma contacto con su fragilidad, ese es un omnipotente. Y el pusilánime y el omnipotente están renunciando a un aspecto imprescindible de su identidad. El pusilánime renuncia a su grandeza. El omnipotente reniega de su fragilidad. El hombre, la mujer, llamado a la santidad, llamado a la grandeza del ser, creados a imagen de Dios, rescatados por la sangre de Cristo, es aquel hombre o mujer que quiere ser grande, asumiéndose frágil y pequeño. María hoy es entonces aquella mujer en la cual necesitamos mirarnos. Todos somos potencialmente, y por la sangre de Cristo que nos redimió, seremos, en los últimos días, seremos como ella. No renunciemos a esa santidad de la cual María es testigo, garante, ícono, imagen acabada. Pero siendo que ella es la única inmaculada, hagámonos cargo de nuestros pecados. Y con humildad, reconozcámonos frágiles y aceptémoslo y pidamos perdón cuando nuestras fragilidades nos dañan o dañan a los otros. Pero nunca renunciemos, yo a ser un cura santo, vos a ser un hombre, esposo, padre, mejor, santo, vos mujer, madre, vos hija, hijo, santos. Hagámonos este propósito, diría yo, del Adviento, ¿no? Alentados por la figura fraterna, muy humana, muy materna también de la Virgen, ¿no? Que se une a nosotros para decirnos, denle, o sea, asuman que también ustedes fueron rescatados, yo fui preservada, pero ustedes fueron rescatados, asuman su vocación a la santidad. Bueno, hagámonos como un pequeño propósito en este día de purificarnos. ¿Qué es lo que nos purifica? Claramente la gracia de Dios. María es, como dijo el ángel, la llena de gracia. Por eso es inmaculada. En ella solo habita el amor en plenitud de Dios. Pero nosotros somos también agraciados, ¿eh? Recibimos la gracia y el amor divino. Bueno, hagámonos pequeños propósitos de recibir esa gracia de Dios y de purificarnos por lo que nos hace santos, que es el amor. Santos e irreprochables por el amor, decía Pablo en Efesios, ¿no? Bueno, que los pequeños gestos de amor, de solidaridad, de limosna, esta cosa que nos pide el Adviento y la Navidad, nos purifiquen de nuestro ego, de nuestras violencias, de nuestros egoísmos, de toda la cosa negativa, que por la gracia de Dios y la caridad podamos acercarnos un poquito más al resplandor, a la belleza de la Inmaculada. Le damos gracias a Dios por habernosla regalado, le damos gracias a ella por regalarnos a su Hijo y queremos entonces juntos prepararnos para su nacimiento, de tal modo que también nosotros podamos ser un poquito en esta Navidad un poquito más santos.